¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Frontera Radio, a la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal, y a todas las personas que nos escuchan a través de iVox en internet, a Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro, y del Cristal para Afuera, nuestros compañeros que hoy se encuentran aquí con nosotros. Por un lado, Antonio Ruiz, buenas noches. No, buenas noches, no, ahora sí. Hola, buenas noches. Ahora sí, que te tenía el micro quitado. Todavía no me habitúo yo a esto, ¿eh? No. Buenas noches, don Manuel Jiménez noches, del Barco. Y buenas noches, don José Luis Espí. Pues aquí estamos, os voy a dar vatios, potencia. Potencia. Venga. Vatios. Sobre todo, que son, aproximadamente julios dividido por segundo. Más o menos. hay que decir que un servidor. A la aparición está de hoy, tu hijo en un segundo. Sí, sí, sí. Hoy un servidor está aquí rodeado de físicos por todos lados, menos por uno. Eres un ismo. Hoy no puedo yo ponerme aquí en contra de la física. Ni hablar. No podemos. Bueno, antes que nada. Ya, ¿no? ¿Qué? El nuevo botoncito ya le vas cogiendo el tema, ¿no? Es que me han cambiado la mesa de mezcla. Te veo de vez en cuando que. Sí, no cuesta, ¿eh? Cuando llevas un tiempo con la misma rutina, ¿no? El Homo sapiens es un animal de costumbre. Eso es. Sobre todo animal, ¿no? Somos como cuando el burro corre el carril, ¿no? Ahí. Cuando te cambia un botón, te tienes que pensar. Bueno, ha sido para mejorar, ¿no, Alfonso? La instalación. Sí, claro, tenemos ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6 micros en funcionamiento. Puedes tener funcionando a la vez, ¿no? Sí. Muy bien. Está bien. Bueno, comenzamos el programa de esta noche. Saludamos a todas las personas que nos escuchan, no solamente en Frontera Radio en Jerez, sino a través de Radio Arcos, emisora municipal. Con lo que llegamos a, bueno, no solo Arcos, término municipal, sino todos los pueblos de la sierra a los que llega la emisora, ¿no? Le damos la bienvenida y le agradecemos a Radio Arcos el que nos permita, pues, el difundir nuestro programa a través de su emisora también, ¿no? Eso es un paso adelante y la verdad que nos gusta, porque para las personas que nos escuchan en Frontera Radio somos ya muy antiguos. llevamos desde el siglo pasado aquí haciendo haciendo programas. Sí, digo, ¿verdad? Antiguo que no viejo, ¿eh? No, lo mismo. Llevamos desde el 99 haciendo programas todos los jueves. 10 años, casi. Todos los jueves haciendo un programa sobre astronomía, sobre astronáutica, sobre ciencia. Cumpliremos ahora 10 años. En junio. Eso es. En junio empezamos. Y nuestro único objetivo es divulgar la ciencia. Somos voluntarios, hacemos esto porque nos gusta. Y la verdad que comenzamos siendo el único programa de radio de España que hacía esto. Y casi ahora mismo tenemos la competencia en la... Bueno, la competencia, no es competencia, porque aquí al revés nos gusta, ¿no? Ojalá hubiera una emisora científica en todas las ciudades de España, ¿no? Hay otra emisora en la tierra del señor presidente. Uh-huh. No, presidente, no, ya te he puesto el título otra vez. No, he puesto cargo que no. Otra vez, el burro va por el carril, ¿eh? Sí. Ha sido presidente muchos años, ahora es presidente el Lito. El Alicante, uh-huh. Ahí en la, pero... Es un programa que lo hacen en la Universidad de Alicante. ¿Y el cinturón de Orión sigue? ¿De Canarias? No sé. El cinturón de Orión se llama. Hubo Canarias uno, había ¿no? algo. Hubo uno... Y luego está Radio Cosmos, que también... ¿Cuál? Radio Cosmos, que me van a dar porque no les mando el programa, el enlace. Tengo ¿Qué, de internet o la emisora es...? En internet para toda América. Ajá. También nos escuchan, porque la verdad, desde que hemos puesto el programa en iVox, yo estoy sorprendido. Me he sorprendido en el sentido de que tiene, claro. Nos están haciendo unas 100 descargas semanales. Está bien. Pensé, digo, será la novedad, ¿no? Pues todas las semanas nos hacen unas 100 descargas, pero al menos tenemos 100 personas que nos escuchan. Además, la facilidad que dan hoy los podcasts estos, de que tú te lo grabas en tu MP3, lo escucho cuando tú quieras, ¿no? Además, Un Punto Azul se emite los jueves en directo en Frontera Radio a las 10, los lunes a las 9 de la noche por Radio Arcos. Luego lo repetimos los fines de semana aquí también, pero a través de internet lo puedes escuchar cuando tú quieras. Es un programa que es atemporal. Nuestro programa, ten en cuenta que, por ejemplo, las madrugadas de Jerez se pone. Programas de hace 5 años. Y si hablamos, que te digo yo, de Newton, lo mismo es hablar ahora que hablar antes, ¿no? Yo quería comentar, hombre, que como soy novato en estas lides, destacar el entusiasmo que le ponéis al tema. Digo ponéis porque yo... soy socio de hace, ¿cuánto? ¿Una semana? ¿Me parece? Una semana. Una semana. Y entonces, hombre, que el entusiasmo que le ponéis al tema está, a mí por lo menos me está creando afición. Es que no nos gusta. Y además, yo creo, no es por ponernos flores, pero la afición a la astronomía es una afición muy sacrificada. En el sentido, primero, por los horarios. La afición que se hace de noche, ¿no? Con lo cual cuesta. Y luego estamos muy expensas de los factores meteorológicos. Sí. Tú puedes hacer muchos planes. Y que es muy difícil, Alfonso, ¿verdad? Que es complicado. No es... Hombre, empezar a hacerse aficionado es sencillo, porque con las explicaciones que dais vosotros, pues mirar cielo y empezar a entenderlo es fácil, pero cuando profundizas hay que dedicarle tiempo. Sí, hay que dedicarle tiempo. Pero también es una afición que tú le dedicas el tiempo. El tiempo que puedas. Que tú puedes ir a donde tú quieras llegar. Claro. Pero me refiero a que sacrifica el tema de ser aficionado a la astronomía, de que a mano te llevas planeando una salida para algo y se te chafa. Y, por ejemplo, si llevamos un tiempo, como llevamos ahora, que llevamos casi un litro, no lo puedo contar, lo contó la semana pasada, un mes de agua hasta los topes. Aunque no sea de agua, un mes de nublados, no se puede hacer nada. Un mes casi, ¿no? Sí. Llevamos casi un mes. Prácticamente, sí. ¿Qué pasa? Que si una agrupación astronómica no sale, no se ven. Con lo cual la gente también se aburre. Hoy tenemos internet, un poquito, contacto. Pero el hecho de tener esta referencia, toda la agrupación sabe que los jueves nos vemos. Pues llueva o no llueva. Y vamos a hablar de lo que nos gusta, de astronomía, ¿no? Y yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, también, pero cubre ese mono que podemos tener. Que hay cuando hay mucho tiempo que no está observando, porque el tiempo está malo. Yo también nos vale el que, vamos, yo por mi parte y creo que por varios de los, o la mayoría de los que estamos aquí, aparte de que nos apasiona la astronomía, también nos apasiona enseñar. Sí, nos gusta. Aquí estamos, bueno, está un profesor en activo, yo he sido también en activo. Yo fui profesor también en su día. Yo soy comunicador. Divulgador, ¿no? Comunicador, así que es que se juntan las dos, nos gusta la astronomía y nos gusta divulgar, o sea, enseñar lo que sea. Bueno, ¿conocéis algún astrónomo que no le guste enseñar lo que ve? Yo me he encontrado pocos, ¿eh? La verdad es que hay muy pocos. Uno me encontré, pero bueno. Toda hoy hay un garbanzo. Gente, ¿no? Que... Pero nos gusta. Gente que tiene un equipo astronómico extraordinario en su casita montado y hace solo astronomía, absolutamente raro. Solo y demás, muy eso raro. Es muy poco. Vistía, creo que siempre fue ayer. Es, un grupo de amigos, un grupo de personas, mínimo dos o tres, se van al campo, montan sus cosas. O sea, solito en tu casa, imagínate, ¿tú sabes, Antonio? Y ala. Algunas veces, yo he llegado a pensar que son tontos. ¿Quién? Esta gente. Sí, ¿por qué? Porque te voy a decir, nunca se lo he dicho, pero lo voy a decir ahora. Te protege el cristal, ¿no? ¿O qué? Sí, claro, ¿no? Y los micros. Se gastan un pastón, porque los dos señores que tenemos aquí tienen dos pedazos de telescopio. ¿Vale? Bueno, para salimos, vamos a quedar el sábado para ver tal. Y sacan los telescopios con lo que les ha costado. Y los que menos miran son ellos. Oye, mira a los demás. Mira a los demás. ¿O no? Porque el que no tiene telescopio tiene más interés por ver. Claro, pero bueno, pero sí, estamos. Sí. Vuelvo a decir lo mismo. Es que nos gusta más enseñar lo que sabemos que aprender. Bueno, sí, aprender más, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, pero que en el campo también se nos ve. Claro. Y es verdad. Y quizás es nosotros vemos menos. Veis menos. Porque, por ejemplo, el telescopio de Lito es mucho más moderno que el mío y está computerizado y demás, pero el mío no. Entonces, yo cuando encuentro algún objeto realmente interesante, enseguida llamo, mira que he encontrado. Y todo el mundo pasa por el telescopio y no está de otro, y quizá casi el que menos ve sea ese. Es verdad. Porque para mí es un logro haber encontrado aquello y tal, y me gusta enseñarlo a los compañeros. ¿Tú querías hacer algo? Sí, que no, que al hilo de esto, no sé si fue ayer o antes de ayer, salió una noticia, me corregís, que seguro que la sabéis vosotros mejor. Una radioastrónoma hablando de un planeta, ¿en dónde era el planeta este? Extrasolar, seguro, ¿no? Sí, un extrasolar, el más cercano descubierto, y era de tipo... Sí, yo vi... Sí, bueno, pillé tarde la noticia. A lo que iba era lo que decíamos, el entusiasmo que ponía esta señora, esta radioastrónoma, explicando el tema. Se le veía con una felicidad contando el descubrimiento, no sé de dónde era. Os mandaré un enlace, que quiero escribir una cosilla sobre eso, en la UNED. En la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tanto José Luis como Lito conocen también, ¿Y tú? Y yo. ha cambiado mucho, ahora tiene unos canales estupendos de televisión, de radio, ¿no? Y hay una serie de programas de televisión de 20 minutos sobre la historia de las mujeres astrónomas. Creo que son 7 capítulos. Uh-huh. Y el otro día veía una entrevista a una catedrática de Barcelona, ya jubilada. Y es eso, el entusiasmo, ¿no? Sí. Ese entusiasmo por la astronomía, que es lo que hace que se formen agrupaciones astronómicas. Para todas las personas que nos están escuchando por primera vez en este programa, ¿cómo podríamos definir una agrupación astronómica? Podríamos leer los estatutos, ¿no? Uh-huh. Que sería horroroso. Lo que pasa es que aquí no hay quien viva, quién sale yo eso, ¿no? Bueno, nosotros sí, los de la directiva sí, porque sí, hace para poco... Para probarlo hay que leerlo, ¿no? Bueno, sí, escucha, y corregirlo. Tuvimos lío. Que creo que todo el mundo los tiene, cuando pilla unos estatutos y los transforma a la idiosincrasia siempre tiene que adaptar, y tuvimos, como yo creo que tienen todas las asociaciones. Lo mandas a los que lo vise la junta y encuentra algún fallo, te los devuelve para que los corrija. Bueno, tampoco eran fallos garrafales. Eran con lupa, ¿eh? Eran fallos nimios. No, decir, el presidente siempre tiene que ser hombre. Eso no pusimos nunca. Que hay asociaciones en España que la cosa va así, ¿eh? Que no les pasa nada. Pero lo echan para atrás, pero entonces, bueno, porque eso no es legal, ¿no? No, hay otras que sí, pero eso es otro tema. Bueno, se me ocurren algunas. ¿Qué es una agrupación astronómica? Una agrupación astronómica es un conjunto de, sobre todo, de amigos, porque lo que nos une más que nada es la amistad, ¿no? Y ese conjunto de amigos, pues, unidos con una misma afición, que es la astronomía. La astronomía es una afición tan amplia, o sea, no es como, que te digo yo, jugar al tenis, y ya está. Pero aquí hay tantísimas cosas que te pueden unir. Las matemáticas, la historia, la ciencia básica, la cosmología, el origen del universo, en fin, hay tantas ramas que puedes tocar, que siempre hay alguien que se acerca y encuentra un amigo, como yo suelo decir, ¿no? Sí. Alguien que tiene tu misma inquietud, con lo cual ahí nace, aparte de la amistad, pues una afición común. Y todos nos englobamos pues en la astronomía, ¿eh? Y como bien sabrás, pues todo parte de la astronomía básica, que es mirar por un telescopio y conocer el cielo. Y a partir de ahí, pues, la semana pasada estuvimos hablando de fotografía, sí. Otro día podemos hablar de cosmología, otro día podemos... Y además es un grupo de amigos que nos juntamos, aquí somos ahora mismo tres, ahora mismo se incorpora Joaquín y Gloria al programa, y después nos reunimos después del programa a cenar y a lo que haga falta. Es decir, que no solamente hacemos astronomía, sino que partimos de que somos un grupo de amigos. Pues le hago una prueba. Acerca, yo creo que el que se acerca, aparte de gustar la astronomía, como puede ser Antonio, que es el que recién llegado, se hace amigo nuestro y entonces pues ve que congeniamos con muchas cosas y que compartimos. Le hago una prueba de sonido a Joaquín. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Perfecto. Sabíamos... Perdón por el retraso, pero me es imposible y voy a estar un mes llegando tarde, pero bueno. Bueno, no importa. Pero llego. Más vale llegar tarde que nunca, ¿no? Que nunca. Mire usted el cometa Halley y todo lo que tarda en volver y la expectación. Nunca es tarde. Para... del Señor de los Anillos, ¿no? De Gandalf, ¿no? ¿Cómo decía? No, que le decían a Gandalf, dice, llegas tarde, dice, un mago nunca llega tarde. Llega cuando tiene que llegar. Es curioso el tema de la astronomía, porque muchas veces a mí es que la astronomía eso no gusta tanto. Sí gusta, lo que pasa es que hay que conocerla, ¿no? Pero todos los que nos gusta la astronomía estamos cortados por la misma tijera. ¿Sí? En que, porque yo considero que la astronomía es la madre de toda la ciencia. ¿Eh? Yo digo una opinión personal. Pero no, es así, ¿eh? A los astrónomos nos gusta El Señor de los Anillos, la épica, nos gusta la mitología, unos más que otros, nos gusta la Guerra de las Galaxias, nos gusta el cine de ciencia ficción, nos gusta la fotografía, nos gusta la historia. El astrónomo es una persona inquieta, ¿no? Y con ansias de saber, y como las ansias de saber no ocupan sitio. Claro, y una disciplina que tú te metes en ella un poco. Te lleva todo. Te lleva a otra y a otra. A otra. Pero no solamente la astronomía te puede llegar a disciplinas de ciencia. No. Te llega hasta disciplinas de otras muchas, de, claro, sí, de letras y a las artes, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las obras de pintura más maravillosas del mundo es La noche estrellada de Van Gogh. Por ejemplo. Y eso es astronomía. Pero es que en la antigüedad los científicos hacia dónde miraban. Básicamente, en principio al cielo, ¿no? Al cielo, lo que investigaban otros temas. Entonces, su idea era desmembrar un poquito qué es lo que veían por ahí arriba y explicar el movimiento de la Tierra a su manera. A su manera, ¿no? ¿Qué hacemos con una agrupación astronómica aparte de hacer un programa de radio? Un programa de todos los jueves. Todos los jueves. Nos aquí. Permite mantenernos unidos. Y todos los lunes en Arcos. Tenemos que acostumbrar, ¿eh? Y los lunes en Arcos y la Sierra, ¿no? Y siempre en Internet. Y a toda hora en internet, ahí no hay horario. Pues nada, nuestra mayor actividad, o sea, sobre la que se basa prácticamente todo, es la observación. Yo creo que sería un tándem, digamos, entre observación y divulgación. Porque no hay que olvidar que en alguna agrupación astronómica, incluso creo que en nuestros estatutos, creo recordar, que está que nuestra misión es el de enseñar y divulgar la astronomía, los fines. La divulgación forma parte de cualquier asociación astronómica. Cualquiera que se acerca, la mayoría de veces viene a aprender. Las personas que nos escuchan no nos ven, como esto es radio, pero cuando yo levanto el dedo es que quiero preguntar. Y pregunto, muchas veces pregunto cosas que sé, pero claro, hay que preguntar. Son preguntas retóricas, se llaman. ¿Hay que ser universitario, doctor o algo para pertenecer a una agrupación astronómica? Hay que ser físico, ¿verdad, Joaquín? No, hombre, dejar, por supuesto. No. Ahora, fíjate, si hiciéramos una votación ganaban los físicos por mayoría. Eso te he dicho, estamos rodeados. ¿Qué cualidades necesita una persona para pertenecer a una agrupación de astronomía? Pues nada, ser curioso. Muchas ganas y curiosidad y inquietud por aprender cosas. ¿Estudios? No, estudios no tengo. No hacen falta. Claro, hay gente que no tiene ningunos estudios y gente que desde pequeño, desde joven, le ha entusiasmado estos temas y ha leído mucho. Y alguna gente se acerca y te pregunta y notas que está leído en estos temas, que le ha interesado y sabe muchas cosas más de las que uno piensa. Yo os cuento una anécdota que ya la he contado en otras ocasiones, pero creo que es a mí me impactó, ¿no? hace tiempo, mucho tiempo ya, fui un día a una chatarrería, y estaba de coche antiguo, ¿no? A comprar algo era. Y había un señor allí que es el guarda, ¿no? Y se quedaba otras noches y estuvimos hablando de era algo para un telescopio. Se iba yo con el compañero Luis María. No, Luis María no, de agua. En aquel tiempo. Comprar alguna pieza. Sí, alguna pieza para cuando construíamos telescopios, ¿no? Nuestra querida abuela, ¿no? Nuestra querida abuela. Total, que está hablando y dice, ah, pues a mí me gusta. Y dice, yo, mira, yo es que por la noche veo una estrella y con los prismáticos veo unos puntitos, mira. Y dice, yo lo apunto aquí. Y ahora el hombre tenía un cuaderno, lo menos sabía ni leer ni escribir, ¿no? Tenía un cuaderno y apuntaba una cosa que él veía y las posiciones de los puntitos. Y yo me quedé frío. Digo, ¿usted sabe lo que usted está apuntando? Yo no. Digo, usted está apuntando el planeta Júpiter y las posiciones de sus satélites. Lo que hacía Galileo. Uh-huh. Y tenía el hombre un registro gráfico. Gráfico. No había internet ni ordenadores. No, ya, De la posición de los satélites. El cambio día a día o lo que fuera movimiento está, de. Está usted haciendo astronomía, pero pura y dura. Le faltaba con el. Con unos prismáticos simplemente. Los prismáticos. Un día mirando las estrellas vio. Uy, esto no está igual que otro día. Que es lo que nos ha hecho al ser humano avanzar. Eso es simplemente la curiosidad. Y el pensar y decir, bueno, y esto estaba ayer y ahora no está. ¿Por qué? Y apuntarlo. Y te ¿no? pones a cavilar y es lo que el ser humano le ha hecho avanzar, esa curiosidad. Y eso se queda registrado para el que venga detrás, aprende. Esa es la historia de la humanidad, no es otra. ¿Mm? Qué bien, mira. Qué bonito. ¿Qué? No, es una, no, es una no, anécdota que a mí me dejó impresionado, ¿no? Claro. Porque hay mucha gente sencilla que sabe un montón. Yo me acuerdo, uno es muy listo, se cree listo uno, ¿no? Pero me acuerdo cuando estuve trabajando en los colegios, estuve de monitor dando taller de huerto escolar, ¿no? Y me dice mi padre, que es una persona de campo, dice que vas a hacer mañana, y digo, voy a plantar una lechuga. Y dice, ¿estás loco? Y digo, ¿por qué? Si está la luna menguando. Okay. Eso no, hombre. La gente de campo sabe astronomía por un tubo. Claro. Eso sí es verdad. Digo, mira, en los libros no viene. Digo, pues yo le voy a hacer caso a mi padre. Claro. Efectivamente. Sí. Luego sobre tú la plantaba la lechuga en una época y salía mal. Y la plantaba en otra y salía bien. Y lo mismo también yo me relaciono ahora mucho con la gente de la pesca. Van a pescar con las fases de la luna. También. Porque se corresponden con las crías. Las mareas. Con las mareas. ¿Astronomía? Astronomía. Uh-huh. Bueno, pues... cualquier persona que nos escuche se pueden poner en contacto con nosotros. Tenemos una dirección del programa que es unpuntoazul@gmail.com. La dirección de la agrupación nuestra de correos. ¿La de correos? Sí, la de contacto@amagallanes.es. Exacto. Y cualquier persona de cualquier sitio del mundo que nos esté escuchando, seguro que cerca tienen una agrupación astronómica. Lo busquen por internet en Google y aparece. Hay una cosa que yo no sé si tú sabes, Antonio, bien, que es que en Estados Unidos, cuando hacen estudios de, digamos, nivel de avance de una sociedad, de no sé cómo explicarlo, lo avanzada que está una sociedad o una ciudad, culturalmente miden el número de agrupaciones astronómicas. ¿Ah, sí? Cuando en una sociedad surgen agrupaciones astronómicas, es que tiene un nivel cultural alto. Porque hay más tiempo de ocio. Exacto. Uh-huh. Hay más tiempo de ocio y hay acceso a la educación. Efectivamente. Como pasó a la sociedad griega, ¿no? Que avanzó mucho. Exacto. Porque tenían mucho ocio y podían pensar. Algunos. Los esclavos no. No, los esclavos nunca han tenido tiempo para nada. No tenía tiempo para nunca. Bueno, pues hemos explicado someramente lo que es una agrupación astronómica. Ya tenemos mucho tiempo. Y mientras hacemos este programa, nos interesa la astronomía, pero también... decimos que el planeta, por lo menos digo yo, el planeta favorito, preferido, es el nuestro, la Tierra, ¿no? Esta semana la Tierra se ha quejado de nuevo, nos ha quejado. Ha habido un terremoto grande, como otros, solo que ha tenido la mala suerte del epicentro estar al lado de la capital, de Puerto Príncipe, para más inri, el país más pobre de América, y ha causado un... Y del mundo. Y del mundo, casi. Casi. Un destrozo, pues... no se puede ni describir, ¿no? Nosotros, como astrónomos, nos interesa mucho el tema de los terremotos. Lito tiene ahí un cuadro. Y significa que el planeta Tierra es un planeta Vivo. Vivo, o sea, efectivamente. ¿Vale? Tiene el marco. Y no es que se queje, yo creo que... No, no se queja. Hay que matarlo. No. Hay una teoría, no, la teoría de Gaia, ¿no? Pero es que en verdad el planeta es así, como tú dices. Que es así, y si no fuera así no estaríamos aquí. O sea, el vulcanismo y la tectónica de placas, que es lo que hace que se mueva la corteza y que hace estos destrozos, también hizo su parte, contribuyó al desarrollo de la vida en la Tierra, y si no estuviera vivo, pues no estaríamos aquí. Así que tampoco decir, quejarse, bueno, pues sí. Hombre, nos duele que a seres humanos como nosotros, pues, que encuentren la muerte así tan trágicamente, repentina, claro. Y tan rápidamente. Que también está muy enlazado con el desarrollo económico, como hemos dicho. La mala suerte ha sido, claro, que el país es... Este terremoto de esta magnitud es en Norteamérica o es en Japón. O es en alguno de estos países que están preparados y tienen tecnología para aguantar terremotos, y las víctimas pues serían decenas o pasa pero, en Siberia o en una zona no poblada, que no poblada, y ni está. Nos enteramos, ¿no? Ah, pues nada, pues más técnicamente la magnitud del seísmo no lo tengo aquí, me parece que fue 7 en la escala Richter, ¿no? 7 y pico, creo. 7 con algo. Y ha habido incluso réplicas ahora estos días de magnitud 5, que ya un terremoto de magnitud 5 es importante, aunque ya las mismas réplicas son importantes. En sí, para tener un poquito más de lo que es la situación, pues me he traído un mapa de las placas tectónicas, que son de lo que estudiábamos cuando estábamos en el instituto, pero que estas cosas que se olvidan. Y entonces quería saber qué placa pasaba por los alrededores o por debajo de la isla de la Española, que es la que comparte Haití y República Dominicana. Pues precisamente la falla que une la placa norteamericana con la placa caribeña. Resulta que la placa caribeña, ya te digo que me la he encontrado y no sabía que existía. Yo, las gordas de la zona, pues sí, porque dan bastantes terremotos. Lo que es en esa parte del mundo, tenemos la placa norteamericana, la de Coco sí es conocida, pero la de Coco sí. La placa norteamericana, que está por arriba desde Alaska, viene bordeando la costa oeste de Estados Unidos hasta casi el límite de México. Después va plana, atraviesa el Océano Atlántico y sube por mitad de la dorsal oceánica del Océano Atlántico hasta... va por la mitad del Océano Atlántico. Esa es lo que sería la placa norteamericana. Debajo de la placa norteamericana está la placa caribeña, que engloba lo que es el Caribe, ¿eh? Que las costas de todo el mar de Venezuela y de Colombia y la parte del istmo de Centroamérica. A su izquierda tiene la placa de Cocos, abajo de la placa de Cocos está la placa de Nazca, también famosa, que es la que hace la dorsal de toda la costa oeste de Sudamérica, que provoca los Andes. Y ya pues más metido en el océano pues está la placa pacífica. Pues se habrá movido la placa caribeña con la placa norteamericana, y el resultado pues es que pasa la línea. Tengo aquí la línea, pasa justo debajo de la isla de la Española, así que lo ha tenido muy cerquita. Además, el epicentro ha sido muy cerca, encima de una capital, que de la capital de Puerto Príncipe. Se ha caído hasta el Palacio Presidencial, o sea, se ha reventado. Si ese no estaba bien hecho, fíjate tú. Fíjate de los demás cómo puede estar. ¿Cómo podían estar? Os comentaba yo cuando os mandaba el correo. No sé si la explicación gráfica estaba perfecta. Es que explicar sin el mapa es complicado. Los terremotos no son patrimonio de la Tierra solo. No. Hay, bueno, terremotos sí. Claro. Terremoto es patrimonio de la Tierra. No, ¿no? Los movimientos sísmicos. La luna sería luna moto. La luna sería luna moto. En general son sismología. Llama moto. Sí, movimientos sísmicos. La tienen hasta las estrellas y todo. Hay planetas en el sistema solar que tienen terremotos, sí, también. Bueno, terremotos. Tiembla su superficie, ¿no? Uh-huh. El que más se lleva, Io. Io, bueno, no, un planeta, Io, un satélite. Tiene vulcanismo por el tema y tectónica de placas por las tensiones a las que está sometido entre sus vecinos satélites de Júpiter, Ganímede, Europa y Calisto, y Júpiter por el otro lado. Entonces hay tensiones, unas veces están los satélites a un lado y otro tiran de direcciones opuestas al pobre Io, que está bastante cerca de Júpiter. Digamos que Io, para recordar, es el satélite interior de los cuatro galileanos, me trabo la lengua, el más interior, el que tiene la órbita más cercana a Júpiter es Io, ¿no? Entonces ese es el que nota más los efectos de marea gravitatoria. Esos efectos de marea gravitatoria hacen que la superficie sube y baja, pero metros, o sea, como aquí puede ser un terremoto muy violento, que una placa puede bajar un metro y medio con respecto a la otra, pues allí pasa cada dos por tres. Y una pregunta, ¿en la Tierra esas tensiones a qué puede ser debida? Esa, ¿agua, por ejemplo? Esa, la tectónica de placa, no, está de placas, debido a que... Flotando. ¿Pero por qué se mueve? Porque por su flotamiento, sí, sí, sí, en el magma. Claro. En el y magma, por la rotación propia de la Tierra. La propia rotación de la Tierra. El agua no creo que influya mucho. No, el agua no influye mucho, ¿no? En eso. No. La inercia de la rotación de la Tierra hace que el magma, que es semilíquido, también coja esa inercia de movimiento rotacional. Como nosotros estamos en una corteza sólida encima, estamos flotando, pues de vez en cuando. ¿Hay mareas de magma, al igual que mareas en los océanos? ¿La luna puede influirnos en la corteza? ¿En la corteza? Bueno, en la corteza no, en el magma que hay debajo, en lo líquido. ¿Que sube y que baja el magma gracias a la luna? Y el sol, vamos. Es que el magma no es... Si fuera más fluido, quizás. Es que el magma es semilíquido, denso. Es como un gel, digamos, ¿no? Es muy espeso. Mm. La luna, tenemos uno de los satélites más grandes comparado con el planeta. Pero tanto como para levantar magma líquido, no sé. Sin embargo, sí podría ocasionar terremotos que pasara un cuerpo celeste cerca. Eso sí. Y lo cojo de nexo de unión a la noticia que ha sido, ajá, esta semana. Sobre todo, es curioso, los medios de comunicación, ¿no? Como en unos sitios le dan bomba a una cosa, en otros sitios no le hacen ni caso, ¿no? La BBC sacaba una noticia esta semana de que ayer, precisamente por el día miércoles 13 de enero, ayer era miércoles 13 de enero cuando hacemos esto, iba a pasar, avisaron, un asteroide de unos 10 o 15 metros de longitud, a una distancia muy cerca de la Tierra, 130.000 kilómetros de distancia, que es un tercio de la distancia Tierra-Luna. Sí. Eso es cerquísima. Cerca. Muy cerca. Mm. Bueno, en algunos foros la gente esto sacaba, vamos a rezar, que nos morimos todos. Y luego, a dos días así, o ayer, salen otras noticias de la NASA, y bueno, de que las sustancias están pasando todos los días. Y encima el problema está en que cuando lo vemos, cuando lo tenemos encima, son los NIAR, ¿no? ¿Se llama así, Lito? NIAR. El acrónimo de objetos cercanos a la Tierra. Y significa cerca también en inglés. Y ha dado la... Bueno, han, sí, la han reordenado apañado, las han siglas apañado para que encima se salga NIAR. Pero NIAR Object, Object Terrestrial, no sé qué. Efectivamente, 130.000 kilómetros aproximadamente de la Tierra. 10-15 metros, la noticia que nos lo ha pasado aquí a los contertulios del planeta. Y encima lo pasa en inglés para que... Sí. El inglés en astronomía. Lo curioso de la noticia es que el periodo de... que lo he leído por aquí. El periodo del objeto este NIAR es el mismo periodo que tiene la Tierra, que orbita, o sea, el año, que el mismo periodo que tiene la Tierra alrededor del Sol. Ah. Eso tiene muchos problemas, porque lo vamos a tener cerca siempre, porque no se aleja, claro, ni se acerca. Como tiene el mismo periodo nuestro, va a estar cerca siempre, porque cuando el objeto o va más lento o va más rápido que nosotros, una vez estará en el quinto pino. Va a estar y ha estado, ¿no? Y ha estado. Y nunca se ha visto antes. Es que ve una piedra de 15 metros... También tiene narices. ¿Y la puñeta que puede hacer una piedra de 15 metros? Bueno, una piedra de 15 metros va a hacer mucho daño. ¿Qué pasaría? Mucho daño. Si cae en un ángulo de 90 grados hacia la Tierra... ¿Qué puede destrozar? ¿Qué? Bueno, sería un cataclismo muy gordo, Sí, ¿no? Causaría unos desperfectos bastante grandes en una superficie, a lo mejor, no sé, de 300 kilómetros a la redonda. ¿Una provincia? Bueno, lo más loco es que cayera en el agua. Sí, que cayera en el agua también provocaría maremotos. Por posibilidades, ¿no? No sé yo. Pero bueno, hablábamos también de que para observar los cuerpos, estos cuerpos que se nos acercan así de pronto, hay que mirar por todos lados. Tanto para arriba, para arriba, es decir, hemisferio norte y hemisferio sur, no puede venir hasta por el polo, ¿no? No tienen órbita, digamos, de ataque usual, sino hay que estar vigilando. Y además el problema de vigilar este tipo de objetos es que por el tamaño no se puede hacer... O sea, es muy difícil hacerlo ópticamente y tiene que ser una CCD muy sensible. Rastrear siempre con el fondo de las estrellas para ver cuál se mueve distinto al fondo de las estrellas. O sea, a base de muchas placas fotográficas, mucho tratamiento de imagen para borrar las estrellas y a ver el puntito que queda. Y una vez que lo localiza, llega a la segunda parte, que es también muy complicada. Tratarle de pillar la trayectoria para ver si es peligroso realmente, si va a pasar cerca. Que pillarle la trayectoria a un objeto de esta masa no es fácil, porque... esta masa la afectan, cualquier cosa que se ponga al lado le varía la trayectoria. No es como la Tierra, que la Tierra va por lleva una inercia que ya se puede poner lo que se pueda poner, que va para adelante. Pero esto pilla algún objeto, la Luna un poquito más cercana una de las veces y ya ha variado. Entonces hay que estar muy, muy al loro de todo esto. Le voy a hacer una pregunta íntima a don José Luis Espí. A ver. Usted sabe que aquí preguntamos y usted tiene la libertad de responder. Si es muy íntima, nos vamos. No. Si es muy íntima, más audiencia. Es interesante. Yo sé por declaraciones suyas en anteriores programas que están grabados que a usted no le importaría montarse en una nave espacial e ir a la Tierra, afuera. En absoluto. En absoluto. Entonces la pregunta es, ¿a usted qué le gustaría hacer? Sí, en el caso que pudiera montarse, ¿no? Un sorteo o algo. ¿Qué le gustaría hacer a usted? ¿Astronauta? ¿Cosmonauta? ¿Taikonauta? ¿O biomanauta? Biomanauta, dice. Pues, puesto a ver lo que tenemos, pues astronauta o cosmonauta, ¿no? Expliquemos el porqué. Por seguridad, ¿no? Por seguridad, un poquito. Expliquemos lo que va. Pero es igual, si me voy a la India, me monto también. Resulta que cuando comenzó la carrera espacial, los primeros... Por cierto, que leí la entrada tuya en el blog. Es que me llamó la atención. Sí. ¿Cómo somos los humanos? De complejo y de complicado, ¿eh? Sí. Tenemos que poner un nombrecito. La primera persona que salió al espacio... Bueno, el primer ser vivo fue Laika, ¿no? El Sputnik 2. Era un perro, no tuvo título. Pero la primera persona fue Gagarin. Yuri Gagarin. Que fue cosmonauta. ¿Por qué? Porque resulta que las personas que tripulan las naves espaciales en Rusia, en la antigua Unión Soviética, se llamaban cosmonautas. Sin embargo, los Estados Unidos... supongo yo que por no ser igual con el tema que el de la carrera, eran astronautas. Por ejemplo, la primera persona que pisó la Luna, que era Armstrong, ¿no? Era un astronauta. Nunca mejor dicho. Claro, como se llama Armstrong. Claro. No, eso digo. Pero luego... Creo que en la Luna más que la han pisado los astronautas. Solamente han ido astronautas a la Luna, ¿verdad? Pero cuando la carrera espacial empieza, los chinos, que están muy puestos también, tienen sus taikonautas, que es lo mismo. Y ahora los indios de la India también han llamado a sus tripulantes de naves espaciales biomanautas. La ESA todavía no ha mandado a nadie. Ahora la pregunta es, digo yo, no sé si ha pasado. Me estoy acordando de Pedro Duque, nuestro astronauta, que para todas las personas que nos escuchan, que sepa que es amigo nuestro. Y hemos quedado con él varias veces. Por cierto, también ha sido cosmonauta. Es la pregunta que iba a hacer. Si tú vas a la estación espacial en una nave americana, eres astronauta. Pero si te vienes en una Soyuz, eres cosmonauta. ¿Cómo es? Cosmoastronauta. ¿No? ¿No es curioso eso? Sí, es curioso. Porque... ¿Pero tendrá mejor sonido en ruso la palabra cosmonauta? ¿O... Viene a decir lo mismo. Es que esto significa astronauta, navegante de los astros. ¿Y el cosmonauta es navegante del cosmos? ¿En inglés cómo se dirá? Yo no sé cómo se dice astronauta en inglés. Casi igual, ¿no? Casi igual. No sé. Pero... Astronauts. Sí, igual. Y el chino se basa en el mismo significado. Y el indio igual, ¿no? Taiko. O sea que... El otro día veía un documental en el canal, un canal de estos temáticos. Y a mí me hace mucha gracia los rusos son, yo los veo siempre, los he visto siempre más rústicos, ¿no? A la hora de la navegación espacial. Los astronautas americanos, ¿os acordáis? Antes de la lanzadera caían al mar, ¿no? Al océano. Sí. Hay un momento que pierden el contacto, y los barcos, una movida ahí por Hawái, ¿no? Bueno, pues los rusos caen en la estepa. En Siberia, ¿no? Por ahí. Siberia, ¿no? Y me acuerdo de esa imagen de Pedro Duque que salió, que lo sacan como una parihuela. Y lo llevan en parihuela. Y él iba comiéndose una manzana. Porque, claro, el problema es... Llegan y le dan una manzana a todos. Sí, es el sí, no va a llegar. Sí. Los rusos. La tradición. Los rusos. Sí. En América le dan una patrulla de rescate. Se come una manzana a bocado. En América. Y antes de subir hacen otra cosa, que a lo mejor podemos comentar luego. ¿Qué? Antes de subir hacen otra cosa, un ritual. Sí, coméntalo. Eso es información de primera mano, ¿eh? De primera mano. No lo contó, se van, antes de montarse en el cohete correspondiente, en el trayecto, paran en un sitio y hacen pipí. Sí. Donde hizo pipí Gagarin, ¿sí? Se ha quedado sustituido, que cualquiera que suba a esto, tiene que hacerlo allí. Como fue el primero y tenía pocas papeletas y volvió bien, agregué suerte, ¿no? La ida del pipí y la vuelta a la manzana. Si te das cuenta, Gagarin, yo creo que todos los astronautas son unos valientes, ¿eh? Uh-huh. Claro, porque... ¿Tú te subirías, Antonio? Date cuenta que... lo hablamos hace poco. Yo sí. Yo sí. Creo que me subiría. ¿Y tu mujer qué diría? ¿O tú eso no cuentas? Anda, vete. Firma un seguro. Vete ya. Yo he tenido pánico a volar. Lo tuve en su día. Me da pánico montarme en el avión. Yo tengo pánico. No me he montado nunca. O sea, yo alguna vez aquí en Jerez cogí el avión para ir a Madrid y estaba el avión arrancando y me levantaba para bajarme. Vamos, era horroroso. Hasta alguna vez monté en un avión que fue de San Sebastián. De Sebastián, creo que fue a Niza o como el de Indiana Jones. Una cosa así fue el avión. Se me quitó todo el miedo. Se fue un tratamiento de shock, ¿no? Oye, se me quitó todo el miedo del mundo. A partir de entonces ya desapareció. Uh-huh. Y una cosa que me encantaría de luego es montar un globo. Pero... El globo no me da mi miedo, fíjate. Porque lo ves que se miedo. Cae como más despacio, ¿no? Pues en globo si se revienta... Creo que da hasta más miedo, yo no sé. Sí, o el helicóptero, lo veo más seguro. Una cestita ahí. Está más indefenso, más asomado al vacío, yo qué sé. Yo creo que le da más miedo. Tu única arma, un gran mechero. Pero lo ves, yo qué sé. Y está a merced de las corrientes. Que como se desvíe, ya sabes, te quema. No, uno ve los documentales, los viajes en globo, tan plácidos. Sí, muy despacito. Pero eso te coge una levantera, ¿no? Bueno, aquí en Cádiz hubo un accidente de globo, ¿no? Que murieron un padre y un hijo. Sí, no lo cogió un temporal en el estrecho y aparecieron... En plan 2001 sí que iría, ¿eh? O sea, la película 2001, ese viaje que se pegaron de la ¿Con una computadora como HAL, iría? No, no, digo el viajecito de la base de la Tierra. A Fallas ya la cruzamos a... Lo de ir en solitario con Hall, ya me... Con a Hall, Joaquín para que la arregle. Sí. Otro cantar, ¿no? Hall iría con Windows, entonces sería mejor. Con Windows 7, que funciona. Que no vea. Sí, no, y con la música del Danubio Azul. Y esa azafata con los pies de velcro andando con una boca abajo. Sí, así voy yo, ¿no? Claro. Dos vestiditos de blanco y... Pero que sí que eran unos valientes, ¿no? Y todo sí, porque esto... claro, ahora tú te dicen de montarte un cohete, a lo mejor te atreves, pero esa gente es que nadie había montado un cohete. Claro. No sabían si iban a explotar de un instante, pero bueno, en un instante o iban a subir o a los 15 metros iba a explotar. Vamos. Que yo me monto en la lanzadera y yo me acuerdo de los accidentes de la lanzadera. Los ha habido y bien grave. O sea, y lo seguirá habiendo porque... Lo comentamos aquí hace mucho, ¿no? Que parece que estaban dispuestos ahí. Sabiendo que quizás no volvieran. Bueno, esos son los que quieren ir a Marte. Uh-huh. Lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Quieren ir a Marte, les da igual. Y volviendo a lo de la imagen de Pedro Duque, es también como vienen después de tanto tiempo arriba sin gravedad, ¿no? Que no tienen fuerza en los músculos. Sí. No se pueden mover, ¿eh? Tienen que estar unos cuantos días recuperando. ¿Él estuvo mucho tiempo en la estación? Sí, estuvo tiempo. Él iba y venía. Fue una misión de 7-8 días, lo que es una típica misión corta. De 7-8 días, ¿verdad? Curioso, Pedro Duque es una persona que es una eminencia. Y hablas con él, ¿verdad? Es fabuloso. Yo lo escuché una vez aquí en la sala compañía. Sí, allí estuve con nosotros. Hombre, tiene una palabra, ¿verdad? Sí. Tú que y otra vez lo vimos en... Pues nosotros tuvimos la osadía. Pero eso fue antes, cuando fue a la Diputación a Cádiz. Fue la Diputación de Cádiz. Ah, fue antes, ¿verdad? Cuando bajó en el aeropuerto de Jerez. De Jerez. Estuvimos ahí esperándolo y le hicimos un estuche con unos catabinos y el escudo de Magallanes. ¿Ah, sí? Para entregárselo. Ah. Entonces me lo... Bajó el Pedro Duque, me lo encontré de frente y lo paré y se lo entregué. Y no se lo podía creer, de verdad, sí, pero, para mí. Sí, pero ¿por qué? De verdad. ¿Pero por qué? Sí, sí. ¿Y por qué? Magallanes tiene el placer de entregarte estos catabinos para que tengas un recuerdo. De verdad, para mí. Y están las fotos con una cara así. Dice, para mí. Asombrado, ¿verdad? Sí, bueno, ¿verdad? ¿Pero por qué eso? Muchas gracias. Como que ¿por qué? Pues yo sería el astronauta. La asistente le decía, no, esto es totalmente inesperado. Y pues tú sabes con quién me... Diciendo, no está preparado. No está preparado. hay científicos que sabes que... O hay científicos muy divulgadores. O hay científicos que son unos verdaderos inaccesibles. Son... maravillosos, pero no te puedes acercar, son antipáticos, ¿no? Pues me pasó lo mismo con Pedro Duque, con otra persona que yo me quedé impresionado, que no tiene nada que ver con la astronomía, pero sin embargo nos interesa todo lo que... Yo sé quién va a decir. Estoy pensando. Sí. Arzuaga. Arzuaga, que estuvo en el mismo ciclo de conferencias. Exacto. No había que lo parara ese hombre. Me ponía los vellos de punta, el hombre como... Exacto, igual que Pedro Duque. Es un divulgador nato y disfruta. Y tú lo escuchas y te quedas con la boca abierta. ¿Tú lo escuchaste en la sala de la cuadra? Sala compañía. Ah, bueno, pues yo... Arzuaga. Yo lo vi en la compañía, pero también estuvo en la que estuvo en el museo. En el que está pegado también, al museo arqueológico. Efectivamente, que estuvo antes. Cuadra. Antes que la sala compañía, él estuvo en el museo. Sí. Pues lo del museo pasó una anécdota que estaba hablando de las cosas de Atapuerca y tal. Y afuera había un aparcacoche de esto, un gorrilla. Y el gorrilla pues estaba ahí escuchando y se quedó en la puerta. Y cuando dijo, ¿alguna pregunta y tal? Levanta el gorrilla de mano. Dice, pues, ¿esto que tú estás contando es verdad, tú? Y eso sí que es verdad. Y le hizo el gorrilla unas preguntas que vaya, ¿eh? Asombrado, ¿no? Asombrado. La pregunta del que no sabe, ¿no? Que la menos preguntan, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Tú también venías. Para las personas que nos escuchan también, que no lo hemos dicho antes, la agrupación astronómica no solamente es disfrutar en el campo, divulgamos no solamente a través de la radio o de la televisión, que también vamos, si nos vamos a sitios que nos llaman, por ejemplo, asociaciones, ¿no? Y una de las asociaciones que a mí me impactó y me impresionó fue la de AFEMEN, que es la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales, que en Jerez tienen la sede en el polígono de San Benito, el centro cívico de allá al lado. Pues dimos una charlita, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues unas preguntas para quitarse el sombrero, ¿no? Gente leída, gente culta. Digo, ¿cuántos prejuicios tenemos encima? Sí. Y no damos muchas cuenta. Veces es que nos da miedo o vergüenza, ¿no? Preguntar. Que tú dices, bueno, a lo mejor esta gente va a pensar que me pasaba de chico, ya me da igual. Yo pregunto. Yo pregunto. Yo Soy pobre ignorante. No, y además te das cuenta que cuanto más, eso lo decía Antonio Rodríguez, si viene algún día por aquí, Antonio Fernández, perdón, que cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que no sabes, ¿no? ¿Quién decía eso? Yo solo sé que no sé nada. ¿Descartes? ¿Puede ser? ¿No? Uh-huh. El de Cogito ergo sum, como decía una amiga mía, ¿no? Cogito ergo sum. Cogito, ¿no? Bueno, hacemos una pausita, si queréis. Ajá. Hemos llegado casi al ecuador del programa. Nada, es el más antiguo, eso es Sócrates. Sí. ¿El qué? Aristóteles. Sí, es Sócrates. Descartes fue el de Cogito ergo sum. El solo se conoce nada es de Sócrates. Eso. También nos gusta la filosofía. Vamos a hacer una pausita musical y volvemos. Recordarme, porque a mí se me olvida, se me va santo al cielo, las efemérides, ¿no? Bueno, que sé cómo están los planetas. ¿Para qué? Porque está nublado, pero bueno. Canción, ¿qué vamos a poner? Pues una que nos viene muy bien. ¿Os acordáis de Alameda? De aquellos tiempos del rock andaluz. Pues vamos a escuchar, si os place, La Noche Andaluza. Nos viene a nosotros muy bien de verlas, ¿vale? Volvemos en 5 minutillos, que dura la canción. Noche andaluza de luna llena, de ocultas fuentes, alma serena, y el laúd desde un rincón dulce suena. Vino de rosas y de miel para olvidar, y el agua huir tras el verdor de la raya. De sombras por la piel a la fuga, mientras se ven al contraluz velos danzar cerca del Guadalquivir, un patio y un limonar. Noche andaluza de abril, oliendo a mirto el zaguán. Ángel desnudo de amor, sus garras da de beber, hasta que llama al balcón la luz del amanecer. Noche andaluza de luna llena, en los jardines la amante espera, y su luz es el temblor de una estrella. Moja en sus labios el clavel. Brillan sus ojos de placer y de ansiedad. Noche de amor, noche del sur, noche final. Cerca del Guadalquivir, un patio y un limonar. Noche andaluza de abril, oliendo a mirto el zaguán. Thank you. ángel desnudo de amor, sus garras da de beber, hasta que llama al balcón la luz del amanecer. Ya estamos aquí de vuelta, Un Punto Azul, programa de astronomía, de astronáutica, de ciencia del espacio, a través de Frontera Radio, de Radio Arcos y de Internet, por la plataforma iVox. Y compañeros, ya tenéis micrófono abierto. Si supierais el coraje que me da a mí esta sintonía, con lo que me gustaba. ¿Por qué? Pues la elegí porque me gusta la música, la banda sonora de Gladiator, ¿no? Pero hijo mío, la pusieron en la tele en un anuncio de bombones y ahora ya no me veo al Gladiator, sino veo los bombones. Con la cursilería de los... Sí, ya. Siempre estoy en mi tierra y me recuerda, venga, señora, usted que sabrá de su tierra, trigo, de los no bombones, va. Yo sigo viendo la mano sobre el manto de trigo. No, pues yo los bombones, me ha cambiado. A mí es que esa película me impactó tanto que ya me puedan poner lo que me... Yo me quedo con la... A mí esa película me impactó una cosa, pero no lo puedo decir. Soy hispano. Cuando termine el programa. Marte, ¿dónde está esta semana? La semana del 14 de enero de 2010. Pues está toda la noche en la constelación de Cáncer, el cangrejo. Imposible de ver. Imposible de ver el cangrejo, vamos. Cáncer no se ve. Marte sí. Hay una conjunción muy próxima de Marte. ¿Cuál? 29 de enero. ¿29 de enero? ¿Con quién? La conjunción. Sí, pero ¿conjunción con quién? Con la Tierra, güey. Con la Tierra, joder, no, aquí, el minuto 058. El minuto 058 hay que recortarlo. Eso, la Tierra, joder. ¿Eso qué significa? Con la censura. No, es que tú sabes qué pasa. Que como yo estoy hablando de la efeméride y tú has dicho conjunción, yo pensaba que aquí se iba a poner con Júpiter o con algo. No, es que en la semana pasada quedamos. Nos quedamos como. Eso es verdad, nos mandaste tarea cuando, a ver cuál es la próxima. ¿Cuándo era la próxima conjunción de Marte? Y resulta que es el 29 de este mes. O sea que es el momento en que Marte está más cerca de la Tierra. Sí, señor. En esta época, en esta vez. Porque hay veces que llega hasta 55 millones de kilómetros. No se ponía en línea, explicarme. Conjunción era en línea al Sol, la Tierra y Marte. Y Marte. Claro, en ese orden. En ese orden, eso. A ver, voy aprendiendo poquito ahí, a poco. Ahí va. ¿Y tú sabes que desde Marte hay ojos que nos escudriñan y que aprovechan las conjunciones? No me extraña en absoluto. Eso lo decía... No, lo decía... H.G. Wells. Que todavía está pendiente. Y el principio de la música tengo, que pones bastante. No, sí, pero tengo... Está pendiente una cosa que tenemos que hacer, que José Antonio Chacón, nuestro compañero, que no viene al programa solo en verano, cuando el chaval no tiene clase en Sevilla... Y él está en un grupo de teatro. Y es que yo quiero hacer una versión de la Guerra de los Mundos aquí. En homenaje. Podríamos hacer una versión jerezana. Sí. O arcense, o serrana, o gaditana. Gaditana. En distintos sitios de la provincia. Sin avisar, claro. Por el Día de los Inocentes. No, es que, hombre, hombre o mujer, nos gusta la radio y yo creo que eso fue uno de los grandes hitos de la radio en la historia, ¿no? Esa emisión del Día de Difuntos, del Día de Halloween de 1939, creo que fue. Cuando H.G. Wells aterrorizó a medio Estados Unidos. A casi todo. Por cierto, he leído hoy un blog, no recuerdo el nombre, una inocentada. Sabéis que en Estados Unidos el Día de los Inocentes es el 1 de abril, más o menos, el día que se gastan las bromas, ¿no? En el mundo anglosajón. Nosotros aquí gastamos bromas, tú sabes, pero hubo un señor en Estados Unidos que gastó una broma, que eso es para meterlo en la cárcel, ¿eh? El señor vive en Alaska, ¿eh? Y allí en Alaska hay un volcán apagado desde hace 4.000 años. Que está apagado, ¿no? Es muy turístico y tal. Y no se le ocurre al señor que coge un camión, llenarlo de neumáticos y subirse ese día a la cumbre y pesar a quemar neumáticos allí. Y cuando vieron salir la columna de humo negro del volcán, no veas tú la que se montó. La que se montó a nivel de estado, ¿no? De alarma. El volcán ha entrado en... Hombre, dime tú. Me ha despertado después de... Tío, se subió un comión de neumático y meterle fuego allí arriba. Me dan una broma. Hay gente para todo. La gente está volcada. Es que la gente no aguanta una broma, ¿eh? Pero tú un genio, ¿no? ¿Tú un genio? Sí. Ahora voy a provocar yo aquí un... Júpiter. El planeta Júpiter, que es el más grande de todos. De todos nuestros planetas. Es una bola de gas inmensa. O sea... es una cosa que a mí me costó comprender de chico. Si yo me compro un cohete, yo puedo llegar a Mercurio y a posarme, ¿no? Y no me, y como está muy caliente y te quema los pies, pero te puede posar. Si te va a Venus, te mete por el mar de nubes que tiene por arriba, pero te posas, ¿no? Te aplasta luego, o sea, aplastaron las naves Venera, las rusas, que y llegaron, se posaron, echaron una foto y se como una lata de aplastada, ¿no? Te posas en la Tierra, depende. Si te caes en la Tierra, te quedas. Si te caes en el agua, te hundes, ¿no? Si vas a Marte, te quedas, ¿no? Pero si vas a Júpiter, te hundes. Pero Júpiter es gas. Es todo gas. Bueno, se supone hasta cierto profundidad en que la densidad será tan alta que tú flotarás. Sí, como en It. O sea, no hay nada duro, pero tú no podrás seguir para abajo. Todos flotan. Bueno, pues Júpiter... se ve blanco, con telescopios se ven banditas de colores, se ven manchitas. ¿Qué constelación? Es muy bonito. Está en Acuario, que tampoco se ve. La constelación de Acuario es otra de las raras, que no se ve. Toda la noche, pero hay que mirar hacia el oeste. Uh-huh. El rey de... este es Lorenzo Lamas de los planetas, Saturno. se observa en las madrugadas, hacia el cielo del este. Y está en la constelación de Virgo, que tampoco se ve. Bueno, sí, se ve la espiga, ya te apunto, que es la estrella principal de Virgo. El resto no se distingue, ¿vale? Y bueno, luego tenemos otra efeméride. Hay una lluvia de estrellas, cuyo máximo fue ayer, pero son las dracónidas. Una lluvia de estrellas son estrellas fugaces. Pero serán muy poquitas, muy insignificantes, porque nadie ha hablado de ellas, ¿no? El día 15, el viernes, mañana cuando hacemos esto, o días pasados ya, cuando lo escuché en otro momento, el viernes 15 de enero es el primer, se da lugar, el primer eclipse de sol de este año. El eclipse anular, por cierto, visible en África, en India y China, con que los taikonautas y los bionautas, ¿cómo se llama? Lo podrán ver. Mañana, cuando hacemos esto, el 15 de enero, teníamos planteado una excursión, pero como no hemos cobrado las cuotas todavía, no podemos. No, será por eso. Por cierto, Antonio. Yo me voy a ir al segundo eclipse, al segundo eclipse de este año. ¿Sí? ¿Al segundo eclipse de sol? De sol. ¿En dónde es? En la isla de Pascua. ¿Vas a ir? Claro, voy a ir. Qué guay. Pues en julio voy a ir. Qué bien. Samoa, Isla de Pascua. Pues ya pasó los Galápagos. Sí, sí, sí. La Isla de Pascua, frío, que está, ¿no? Le dicen el ombligo del mundo. Eso está en la gran puñeta, perdido de todos lados. Eso es lejos de todos sitios. Está en medio de ningún sitio. Lejos de todos sitios y en medio de ninguna parte. Es de Pascua en julio tiene que hacer frío, ¿eh? Sí. Debate un chaquetón. En Chile. En Chile. Por cierto, tiene su webcam. No, pero vamos a hacer una derrama para ir a una expedición, no voy a ir solo yo. Una derrama de sangre habrá que hacer, ¿o qué? Una derrama la agrupación y nos vamos 4 o 5 para allá. Uy, un sorteo. Pues tenemos a vender papeletas. Vendemos papeletas, señores. O sea, ¿cuánto la papeleta? 5.000. $5.000 es lo que vale el viaje. $5.000, pues es una rifita de. Solamente mil, el viaje. Papeletas a un euro son 1.000 euros. Y ahora pa que esté nublado cuando llegue. Para que ese día llegue este nuevo. Pues hay una. Buscar, poner en Google, webcam. Haremos foto al lado de las caras esas de Pascua. Mm. Los tiki, la playa tiki. Esa isla famosa por sus huevos, ¿no? Los huevos ahí. Poner en Google, webcam, isla de Pascua, y os sale una cámara en directo de la isla. Bonito, yo es que soy aficionado a las pampas. A dar webcams. En tu blog hay varias. Sí, un montón, y me encantan verla. Una pamplina, disfruto. ¿Cómo estará el Etna hoy, no? Nublado. Me siento feliz, de verdad. Como uno no puede viajar, pues, por lo menos se conforma, ¿no? Os iba a decir algo, no sé. Ah, te iba a preguntar yo a ti. ¿Qué percepción tienes tú? ¿Qué hay más eclipses? ¿De soles? ¿De sol o de luna? ¿Qué impresión te da a ti? En un año, ¿cuántos eclipses hay más, de sol o de luna? Vamos a ver, voy a pensar en voz alta. Piensa en voz alta. Un eclipse de sol se produce cuando la luna se interpone entre la Tierra y el sol. Correcto. ¿No? Y la tapa. Y tapa, digamos, el sol. Sí, vale. o un cachito anular o parcial. Sol. Vale. Vale, y ahora, un eclipse de luna es, déjame pensar un poquito, es sombra que le hace la Tierra a la luna. Exacto. Luego se está poniendo la Tierra entre el sol y la luna. Perfecto, sí. Pues yo creo que más o menos igual. Lito me está mirando, pues a la respuesta. Me parece que da lo mismo. Señor presidente. Digo que no he pensado en nada. Quiero decir, si la luna da a Tierra, da vuelta alrededor de la Tierra, y la Tierra está dando vuelta alrededor del sol. ¿Cuántos eclipses de sol ha visto usted? Uno. ¿Y cuántos de luna? Es verdad, más de uno. Dos. No sé, más. Entonces, sí, pero que no vea el eclipse, eso no quiere decir que no se esté produciendo. Claro. Hace unos 20 años fue. Bueno, vivía yo en Divina Pastora y uno que fue casi completo. El la azotea y el de sol. El de agosto de. Agosto era, ¿no? 20 no, octubre, años, ¿no? Quizás. El 99, ¿cuál fue? Agosto, ¿no? El 12 de agosto del 99, ¿no? El 12 de agosto del 99 fue uno parcial que se vio aquí. Que el de París, sí. Que era total, que fue total en París. ¿En qué año? 99. En el 99. Pero era una parcial, se veía un bocadito, un bocado. Un bocado. No, no, este fue, tengo diapositivas, fíjate, no había ni máquinas de todavía. Ah, no, tú dices uno que fue por la tarde. Eso fue en el 91, 90. Claro. Sí, tiene que yo lo vi en rota. Fue casi completo, ¿eh? Se puso el sol, se puso eclipsado. Muy, muy grande, Se puso eclipsado. Eso fue en el 94. Como encuentre la diapositiva, sí. No sé qué hacer con ella, pero la traeré. Entonces, ¿qué pasa? Pues me ponen la duda. Yo pienso que al principio va a ser lo mismo. La madre del borrego son los mismos, más o menos los mismos. Lo único que hay que como la luna, los de luna los causa la sombra de la Tierra, cuando existe uno de luna, lo ve la mitad de la Tierra. La que está en sombra es capaz de ver el eclipse. Entonces lo ve mucha gente. La mitad de la Tierra, vamos. Pero el de sol. Nada más que es una franjita. Una franjita y se ve poco. Una vez es un poquito más ancha, otra vez es muy estrecha, de varios kilómetros de ancho, la totalidad y decenas o como mucho, varias decenas de kilómetros. Pues creo que es el parcial. Unos 300 entonces, kilómetros el ancho de la parcialidad, ¿no? Ya los números ya no lo sé, pero vamos, 300. Que una franja de ese tamaño en la superficie terrestre, ¿ya? Contando que, como has dicho, la mayoría de la Tierra es mar. O sea, océano, pues. Se ve menos. Que océano, encima pille zonas pobladas o zonas accesibles. Y por eso desiertos. Se organizan continuamente expediciones a los eclipses de sol, a los sitios donde se producen. Eclipse en China, pues... Vámonos todos para China. Eclipse ahora, con lo que he dicho yo de las islas de Pascua. Pascua y tal, pues ahí yo he visto ya anuncios en internet, en concretamente en la página de Sky and Telescope y cosas de esas ya. Apúntate y tal para el próximo eclipse. De sol. De sol. A mitad de... a principio de julio, exactamente no me acuerdo el día. Pero, y ya de paso te ponen toda la excursión que van a hacer por todas las islas y todo eso. Vamos, son como unas vacaciones con un incluido eclipse de sol. Sí, pero sí, de luna, sin el cómo. De luna no se organiza nada, porque si hay eclipse de luna, pues prácticamente en todo el planeta en ese momento se ve. Pues hay este mes de enero, también hay otro máximo de lluvia de meteoros, las Bótidas. De botes. De por bollero. Cierto, ¿alguien consiguió ver la luna azul? Está nublado, ¿no? ¿No? Está nublado, ¿no? ¿Qué? Está nublado. Sí, fue el 31 claro, el 30. Ese día sí, no, claro. No. Yo la llegué a ver. Yo la llegué a ver. No conseguí verla. Sí, ¿dónde estaba? Sí. Yo la llegué a ver. Hice una foto. Sí, porque en mis deberes diarios de dar la vueltecita a mi can. Ajá. Oye, hay otra. Yo la hora y digo, anda. Por cierto, el tuyo es can menor, ¿no? El tuyo es can menor. Can menor, claro. Sí, can menor. Y alargado. Hay otra lluvia de estrella. Que son el domingo 17, las Delta Cancridas. Cancridas de cáncer, ¿no? Uh-huh. Curiosamente, el domingo 17, Neptuno estará a 3,3 grados al sur de la Luna. Con lo cual nos puede indicar dónde buscarlo, porque Neptuno no se ve a simple vista. ¿Tú sabes medir los grados en el cielo, Antonio? Estoy aprendiendo, porque he comprado un planisferio, lo he visto. Para que las personas que nos escuchen se hagan una idea, en el cielo, para medir no podemos medir con metros, ni se miden grados. Un grado. Y la luna ocupa, el diámetro de la luna ocupa medio grado, ¿no? Medio grado. Medio grado. Que es el pulgar con la mano extendida, lo que cubre el pulgar con la mano extendida es medio grado. Tapa la luna perfectamente. ¿El pulgar completo? El ancho. El ancho. Bueno, ya depende del pulgar y del brazo. Si es uno de brazo y corto, pues te aguanta. Bueno, el brazo más medio. Más o menos. Además, el que tiene la mano grande, que tiene el pulgar grande, también tiene el brazo largo. Es verdad. Luego es proporcional. O más o menos proporcional. Esta semana... Después hay más medidas, ¿no? El puño. El puño son 2 grados, sí. La mano abierta con los dedos, la palma... A mí lo que me sirve es la luna. Yo veo cuántas lunas hay ahí, pues ya está. Sí. Y la luna medio grado, para cortar. Medio grado, ya te sirve. Hace 400 años, en 1610, se descubrió una luna muy famosa, Ganímedes, hace ya 400 años, que fue el 11 de enero del 1610, cuando se... ¿Y quién la descubrió? Galileo. Este hombre fue bien. Y hace 1787 se descubrieron las mayores lunas de Urano. Anda, eso es pregunta de libro, ¿eh? Uh-huh. ¿Cuáles son las mayores lunas de Urano? El señor presidente me puede sorprender. Las de Urano son Titania, Oberón. Acertó. Bueno, no la acertó, es que la sabe. Son esas. Miranda, Umbriel y Ariel. Oberón y Titania. Lo está diciendo sin papel, ¿eh? Sois testigos. Oberón y Titania. ¿Eh? Se descubrieron hace 223 años. ¿Por quién? ¿Quién va a ser? ¿Galileo? No. En 1780 y tanto, Herschel. William Herschel. ¿Sir William Herschel? Sí, señor. Muy bien. Bueno, si te pregunto quién descubrió el asteroide 584 Semiramis, si me lo dices, me caigo un redondo ya, ¿no? Pues ahí tendría que haberte impreso el papel que bueno, mandas. Pues esos son los planetas ahora mismo están chungos. Venus no lo he dicho porque no se ve. No se ve ni Mercurio. ¿Por qué no se ve Venus? ¿Y por qué no se ve Mercurio? Estará muy cerca del Sol, ¿no? Sí, señor. Está muy cerca del Sol. ¿En conjunción? No. Es que los planetas interiores... ¿En qué fase está? Es que tienen dos conjunciones. Los interiores tienen dos conjunciones. Arriba y abajo, ¿no? La inferior y la superior. Aparte de la oposición. Los interiores. Claro, planetas... Están más cerca del Sol que nosotros. Claro. Tienen dos conjunciones y una oposición. Como la oposición la tiene igual que los exteriores... Están allí. Pero tienen conjunción inferior y superior, aparte de cuadratura, que es cuando se ven mejor. Porque ni en la conjunción ves nada. Ni la superior ni la inferior ves la nada. Ves, porque está adelante en línea con el Sol, ni en la oposición, porque está detrás. Claro. Y tienes también el Sol delante. Lo único cuando se ve bien es cuando se abre. Eso se ve bien dibujando. Dibujándolo, sí, cuando está a los lados. El mayor ángulo de visión es en las cuadraturas, cuando está a 90 grados. Es complicado imaginaros para una persona que no sabía en el siglo XVI, ¿no? Imaginarse todo eso. Si la pobre Hipatia miraba para arriba y no le salía nada. Bueno, pues. Y Joaquín, perdona, lo que te comentaste tú antes de la conjunción de Marte el 29 de enero. Uh-huh. ¿Se puede ver? Claro. Claro. Es cuando mejor se puede ver. Eso te voy a preguntar. ¿Es cuando mejor se ve? Uh-huh. Cuando más grande es. También, porque está más cerca. Está más cerca que, hombre, que el resto del año. Que el resto del año, por lo menos. ¿Y no lo tapa y no pierde luz porque está el Sol detrás de la Tierra? ¿No forma línea el Sol, la Tierra y Marte? Sí, pero no tapa el Sol. Vale, vale. No va a llegar a la sombra de la Tierra a Marte. Ten en cuenta que soy socio de la semana pasada, ¿eh? A favor. Pero sí, desde Marte se podría ver un tránsito de la Tierra por el Sol, ¿no? Sí, posiblemente sí. Se verán. Un tránsito es cuando vemos los tránsitos de Venus y de Mercurio. Cuando los planetas interiores se pasan por delante del Sol. Por cierto, próximo tránsito de Venus, 6 de junio de 2012. Ya organizaremos algo como la otra vez, ¿no? Oye, podemos aprovechar para asustar a la gente. El 2012, la fecha. Sí. El 2012, tránsito de Venus. ¿Cuándo? Y ya después hasta el 2100 y pico, ¿eh? ¿Qué día? 6 de junio. Pues 6 de junio, 2012, tránsito de Venus. Y de Mercurio. Beaterio cumple 200 años, hay que hacer 6 algo. del 6 más 6. Hay que hacer algo. Y Mercurio también, ¿no? Porque van juntos casi, ¿no? Ahí me pilla, creo que no. No van juntos Mercurio y Venus. La otra los tránsitos de Venus es que van en pareja. Sí. Más o menos. Hay dos y después el siguiente tarda muchísimos años. El ciclo es más o menos unos 130 años. Hay un tránsito, luego 11, 12 o 13 años, otro tránsito y ya otros 100 y pico de años. ¿Y a Mercurio no le pasa igual? De Mercurio creo que no. Pues ya tenéis tarea para buscarlo. Ya tengo yo tarea. ¿Tú sabes una cosa, Antonio? De lo curioso de los eclipses que hablábamos antes. Es que tenían unos periodos, ¿no? Que se llamaban Saharos o algo así, que vuelven a repetirse. Uh-huh. Curioso eso, ¿eh? Cada X año se vuelve a repetir la misma serie de eclipses. ¿No? La eclipse en la misma fecha. ¿Estoy diciendo yo verdad o estoy mintiendo? Ya. ¿No se llamaban los periodos? ¿Se llamaban Saharos o algo así? Sí, ciclos Saharos. ¿O ciclos? Sí, ciclos Saharos. Pues es curioso, ¿no? También como en los tiempos de los griegos clásicos. Como ya sabían, ya eran sabían capaces cosas, de cosas, calcular, ¿no? Un eclipse, yo sería incapaz, ¿no? A mí me dan un lápiz en cuaderno y como calculo eso, por Dios. Sí, es verdad. Y además tendrá que ser múltiplo de 18,6 años. Porque... ¿Por qué? Esos 18,6 son las posiciones relativas del Sol y la Luna. Se repiten cada 18,6 años. 18,86. Ese numerito se me ha quedado en la cabeza. Vamos a ver si afinamos, ¿eh? Sí. Y entonces, pues esos ciclos tienen que ser múltiplos de esas fechas, casi seguro. Y por último, ya para ir terminando, la luna está en su apogeo. ¿Eso qué significa? ¿Está de moda o funciona? ¿Qué significa eso? Apo, prefijo griego, significa lejos. Y geo, pues que. Apogeo es que está en el punto de la órbita, que aunque es casi circular, no lo es. Una vez está más lejos y otra vez está más cerca. El apogeo es de cada vuelta, de cada 27, no sé cuántos días. 86. Una vez en ese periodo está más cerca y está más lejos. Uh-huh. Pues ahora está más lejos. Por cierto, estuve mirando el calendario y es curioso, pero este año todas las lunas nuevas coinciden más o menos en la primera quincena del mes. Todas. Uh-huh. El 15, del 11 al 15 más o menos. O sea, este año... O sea, que la salida es a primero de mes. Más o menos a mediadito. Por eso, de la semana de cuarto nosotros salimos, o la de menguante o la de nueva. O sea, la menguante es la anterior. Uh-huh. O a primero... ¿El primer fin de semana o el segundo de cada mes? Nos toca este año, ¿no? Sí. Bueno, pues ya sabemos. Estoy leyendo el transbordador espacial Hendeburg, está preparado para lanzarse, ¿no? Y estaba leyendo a la velocidad que lo mueven. Va a 1,5 kilómetros por hora. Desde donde está el garaje, sí, hasta el garaje. El garaje, ¿no? Hasta la lanzadera. Donde lo ponen vertical, sí. Ahí lo montan y... Y ya para... Una pequeña grúa que tienen. Hay una webcam en Cabo Kennedy. ¿En serio? ¿Cómo no? Qué raro. Escucha. ¿Habéis visto la lanzadera que hay, la lanzadera portátil que tienen, que lanza cohete en medio del Pacífico? Una empresa privada. ¿Verdad que es? Se llaman Sea Launch, algo así. ¿Sí? ¿Te han montado un... ¿En un barco o qué? Sí. Una plataforma. Han adaptado una plataforma petrolífera y un barco de control, pero que son móviles, vamos, la plataforma que se la llevan ¿A dónde quieren? Se la llevan, que está su base en Estados Unidos, por California, y cuando van a lanzar, montan su cohetito, pues van al medio del Océano Pacífico, cohetito para arriba, ¿Lanzar satélite, por ejemplo? Sí, es una empresa privada que se dedica al lanzamiento de cohetes, sobre todo para poner en órbita satélites. Lo que está diciendo Joaquín, me ha recordado lo que en el documental ese que os comentaba antes de Pedro Duque, cuando los Estados Unidos lanzan los primeros satélites, el problema que hemos comentado algunas veces, ¿no? De que mientras el satélite está viajando por encima de Estados Unidos, tienen antenas para comunicarse. Pero cuando pasan por Rusia y no le pasan información, se quedan mudos. Bueno, pero hacen fotos. Bueno, hacen fotos. Pero, claro, ¿cómo se comunicaban? Pues tenían que poner... Ahora mismo, digamos que está todo el planeta unido. Una red de satélite, ¿no? Pero inventaron los barcos. Y pusieron un barco en el Océano Pacífico y no había manera de seguir al satélite en barco, se le iba. Claro, tú imagínate a la velocidad que va un satélite y un barco no puede correr. Absoluto. No, pero también puedes coger el barquito y ponerlo allí en medio esperándolo. Lo que lo persiga. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hemos hablado de muchas cosas. Una noticia no la hemos dicho, pero como se produce semanalmente, y es el descubrimiento de nuevos exoplanetas. Y van, yo no sé cuántos van ya, ¿no? Y la ecuación de Drake cada vez va tomando más cuerpo. Pues mire, hablando usted de la ecuación de Drake, pues ya tiene usted que prepararse el tema para el jueves que viene. ¿Otra vez? Nosotros. ¿Jueves o el lunes? Eso por hablar. ¿En arcos o...? Eso por hablar, la ecuación de Drake. Queda pendiente por otro tema que... De la... ¿No? Que le habías puesto tú para la semana que viene. ¿De cuál, hijo? De la materia oscura, ¿no? Sí, que salió... lo habías propuesto tú, no te lo he dicho. Bueno, salió un artículo hace muy poco. Si no ha sido hoy, ha sido ayer. De materia oscura, y yo lo que venía era a que me lo explicara, y claro, lógicamente, yo me leo el artículo, y si queréis lo hablamos la semana que viene. Hablaremos de la materia oscura. Yo creo que un tema eso es física, muy apasionante, a mí me gusta interesante. Astronomía pura y dura. ¿Perdón? Astronomía pura y dura. La materia oscura y la energía oscura, ¿no? No hablamos de eso. Sí, que hablamos también de eso. Venga. Y también podemos hablar de los sistemas virtuales en informática. La semana que viene. Vale, así nos enteramos. Eso. Yo puedo explicar una experiencia que he tenido con esa bastante buena. Sí, sí. Bueno. Hasta. Bueno, pues ya tiene hecho el programa para la semana que viene. Hasta la semana que viene. Eso, el correo del programa. Cualquier persona que nos escuche, nos quiera preguntar o comentarnos cualquier cosa. unpuntoazul@gmail.com. Y si están interesados o interesadas en pertenecer a la agrupación o saber si hay otras en Cádiz, que las hay, ¿no? En Cádiz, en el puerto, en San Fernando. Y ojalá que se hiciera una en Arcos o en la sierra. ¿En la sierra puede que haya alguna? No, no hay. No hay ninguna. No hay. Yo si consiguiéramos que se hiciera una agrupación en la sierra, me daría por satisfecho ya. Pues entonces que escriban a Magallanes, que el correo era contacto@amagallanes.es. ¿Vale? Hasta la semana que viene. Muy bien. Buenos días. Hasta el jueves.